Conozcamos a la ANEP. El Consejo Directivo Central de la ANEP, la Administración Nacional de Educación Pública, te propone 15 minutos para saber lo que pasa dentro y fuera del aula de la enseñanza pública, con autoridades, docentes, investigadores, con los hacedores diarios de los cambios. Un espacio realizado en el Centro de Audiovisuales de Codicen. ¿Qué les parece un taquito de ojo? Dulce, ¿no? Amigos, le damos la bienvenida una vez más a nuestro espacio. En esta oportunidad vamos a estar hablando de un seminario internacional que se va a estar desarrollando el próximo 28 y 29 de octubre. Pero de qué se trata y demás nos lo va a decir Limber Santos, maestro rural, a quien ya le damos la bienvenida. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Un placer para nosotros que nos esté acompañando, director departamental de Educación Rural, ¿verdad? Director del Departamento de Educación Rural, que es una dependencia dentro del Consejo de Educación Inicial y Primaria, que se encarga, bueno, de generar líneas técnicas para las escuelas rurales de todo el país, planes de formación para los maestros, y este tipo de instancias que de algún modo también implican formación y encuentros, sobre todo de experiencias y de conocimientos sobre educación rural. Cuando uno habla de educación rural, ¿significa que es educación especial solamente para aquellas escuelas que están en el ámbito rural o que todos los niños de primaria pueden acceder a esa información y educación? Sí, ni que hablar. Es una discusión filosófica que ha estado presente a lo largo de la historia de la construcción pedagógica en el país, de si había que generar toda una línea propia y específica para las escuelas rurales o simplemente generar algo que en términos generales pudiese aplicarse a cualquier ámbito con adaptaciones a los contextos. En realidad, hoy en día, todo lo que tiene que ver con educación rural es para las escuelas rurales, pero también bien puede aplicarse en escuelas urbanas, tanto en términos sociales como didácticos. La escuela rural tiene grupos multigrado, es una característica, pero la didáctica que se genera alrededor del grupo multigrado bien también puede aplicarse a cualquier situación porque de algún modo es una atención a la diversidad desde lo didáctico que se realiza. Y desde el punto de vista social, la escuela rural siempre ha tenido una especificidad con el vínculo tan estrecho que tiene con el medio, con la comunidad o con las familias, y esas estrategias que se desarrollan en la escuela rural también pueden extrapolarse a cualquier situación, o sea que hoy en día no cabe hablar de una separación tan tajante entre lo rural y lo urbano, más bien es un intercambio, más bien es una visión mutua que se tiene de contextos que sí son diferentes. Uno se pone desde la ciudad a pensar en lo que es educación rural, piensa de repente en lo que es plantaciones. ¿Qué más? Hoy los medios rurales, porque digo medios rurales porque no hay un solo medio rural, sino que hay múltiples. Ya Julio Castro, uno de los más grandes pedagogos que tuvimos y que trabajó mucho en torno a la pedagogía de lo rural, lo decía en los años 40. El nada se parece el medio rural ganadero del medio rural agrícola. Y el nada se parece no solo por la demografía, por la densidad demográfica del lugar, sino también por la idiosincrasia de los niños, de las familias, y eso repercute en la escuela. Hay distintas percepciones del tiempo, de los espacios, en términos sociales y culturales. Pero hoy se ha complejizado todavía mucho más eso, y hoy tenemos múltiples medios rurales. Tenemos el medio rural ganadero, tenemos el medio rural agrícola, tenemos medios rurales de descanso, turísticos, medios rurales forestales, y en cada uno de ellos hay particularidades muy, muy diferentes desde el punto de vista económico, social, cultural. Y eso se nota no solamente en la matrícula de las escuelas, sino en la dinámica cotidiana de las escuelas rurales. Yo me imagino que el niño que está en la escuela lo tiene muy claro, tanto como tú, y que de repente yo no soy capaz de elaborar un pensamiento similar, pero el niño sí, el niño sabe compararte lo que es el agro con lo que es la producción, por ejemplo, con lo que es el ganado, los temas que tienen que ver con una cosa con la otra, porque ir a la escuela y volver a la casa con esos conocimientos y con toda esa batería de herramientas para poner en práctica, sin duda que a ellos también se les abre la cabeza sin la necesidad de las tecnologías o las velocidades que se manejan en ciudad, ¿no? Sí, sí. Tienen hay un gran potencial, digamos, en el medio rural para los niños que viven allí porque tienen un cúmulo de conocimientos vinculados con las dinámicas familiares, productivas, y a eso se le suma lo que la escuela le brinda, que de algún modo implica también acceder a nuevas tecnologías, también acceder a información, etcétera. Y de algún modo hay un potencial potencial fuerte, porque se suma, digamos, habilidades innatas que están presentes en el medio a lo que la escuela puede brindar allí. Uh-huh. Y eso es realmente, realmente interesante, y uno lo palpa cada vez que va a una escuela y conversa con los niños que concurren allí. Realmente uh-huh. es muy lindo. Contame de este seminario internacional que se va a estar desarrollando el 28 y 29 de octubre y que tiene que ver con la investigación en educación rural. ¿Quiénes uh-huh. van a participar y de dónde viene la gente? Bueno, es un seminario que tiene carácter internacional porque efectivamente van a venir ponentes de varios países que nos van a estar acompañando. Y el propósito del seminario era buscar una actividad, un ámbito de confluencia de distintos proyectos de investigación o reflexión sobre las prácticas que en distintos escenarios se han venido desarrollando en los últimos tiempos. De algún modo, en forma dispersa, la Universidad de la República, la revista Quehacer Educativo, nuestro propio Departamento de Educación Rural, ha ido produciendo conocimiento con respecto a las escuelas rurales y la educación rural en general, y la idea es que el seminario se constituya en un ámbito en donde esto confluya, en donde esto se pueda compartir y en donde esto también pueda quedar publicado para compartirse con quienes no puedan asistir al seminario. Y de algún modo quienes van a participar son investigadores propiamente, pero no solamente, también docentes, también técnicos de distintas áreas, de distintas instituciones, de distintos ámbitos y de todo el país. Uh-huh. Tenemos ya confirmada la presencia de maestros, investigadores, profesores de todos los departamentos y también de Argentina, de Brasil, de Paraguay, Chile, Bolivia, España. Esto comenzó hace no mucho tiempo como una idea más entre casa, más interna, y realmente luego empezó a tener una trascendencia que para nosotros fue sorprendente, uh-huh. lo cual nos da la pauta también de que se ha producido mucho, se produce mucho conocimiento con respecto a la educación rural, pero no ha habido oferta de espacios donde esto se pueda compartir, por lo menos de manera suficiente. Entonces, bueno, hay como una expectativa de mucha gente de poder compartir eso. Uh-huh. Y bueno, y toda esa movida se ha generado, ya te digo, en muy poquitos días. Uh-huh. De tal manera que hoy tenemos una enorme cantidad de inscriptos, tanto como oyentes como ponentes. Contame cuál es la temática que más los une. Digo porque son representantes de varios países, uh-huh. tenemos realidades diferentes, pero a lo mejor hay un denominador común sí. para los docentes del área rural. Es cierto, lo hemos ido comprobando con el intercambio con compañeros de varios países, tanto de América Latina como de Europa, sobre todo de España, en donde las realidades son diferentes, pero algunos hilos conductores comunes tenemos. Por ejemplo, yo mencionaba hoy las dos grandes especificidades de la escuela rural uruguaya, que históricamente han construido la pedagogía de lo rural, la especificidad social, esto uh-huh. de que la escuela, para la mayor parte de las comunidades, es la única institución de referencia, la única presencia del Estado, la única presencia de lo público. Eso es válido en Uruguay, pero también en varios países, en donde también la escuela rural es la única presencia del Estado en las comunidades, y eso es un elemento nada menor porque hace que la escuela y el maestro tenga un rol particular, uh-huh. desde el punto de vista social, más allá del educativo, social, comunitario. Y la segunda especificidad, que en nuestro país también ha estado siempre presente, es la especificidad didáctica. Es decir, esto de que la escuela tiene grupos multigrado y eso tiene efectos sobre la manera en cómo los maestros pueden enseñar allí. Y el multigrado también es una realidad de las escuelas rurales de todo el continente, más allá de que se manifieste de formas distintas, más allá de que los argentinos le llamen plurigrado o los brasileños escuelas multiseriadas, pero la realidad tiene esos elementos en común que también las sentimos cuando organizamos instancias en el Centro Agustín Ferreiro, cuando hacemos cursos para maestros de nuestro país. Es sorprendente cómo el maestro de Canelones se sorprende al escuchar las historias del maestro de Rivera o del maestro de 33 o de Cerro Largo, historias que hablan de su realidad que es insospechada para otros. Es decir, tenemos múltiples realidades en nuestro país y el compartirlas en una instancia de encuentro como las que se hacen en el Centro Agustín Ferreiro implica visualizarnos a nosotros mismos desde otra perspectiva. Contame dónde queda y las características que tiene este centro, porque tú me estuviste contando algunos detalles medio enamorado de estos lugares que por suerte podemos explotar. Sí, el Centro Agustín Ferreiro es el viejo Instituto Normal Rural que funciona allí en Cruz de los Caminos, en ruta 7, kilómetro 40, departamento de Canelones, desde hace 50 años. Y de algún modo es la extensión de lo que fue el Instituto Normal Rural, que a principios de la década de 50, en plena etapa de efervescencia vinculada con la educación rural en el país, empezó funcionando en Estación González, en el departamento de San José. En su tiempo, como Instituto Normal Rural, era un instituto de especialización en régimen de posgrado para que los maestros en actividad y en servicio pudiesen capacitarse para ser maestros rurales. Hoy en día, sigue teniendo esa función, sigue teniendo una oferta de cursos permanentes en la propia sede de Cruz de los Caminos y también en el interior cuando nosotros vamos a realizar jornadas de capacitación a los maestros en todos los departamentos. Y esa función de servir como lugar de encuentro, de formación permanente, ha implicado que para los maestros rurales de todo el país, tanto los más veteranos como los más jóvenes, al Centro Agustín Ferreiro lo tengan como si fuese su casa, porque es la casa del maestro rural. Y hay una mística vinculada con el Centro Agustín Ferreiro, por eso del lugar de encuentro, porque es un lugar permanente de encuentro de maestros rurales de todo el país, que es muy interesante y que sienten los maestros que hace muchos años que van, pero también los nuevos que nunca han ido. Y bueno, es un poco eso, está en un enclave rural muy particular, con varias escuelas rurales alrededor que están vinculadas con el centro. Es un lugar muy grande desde el punto de vista locativo, que admite a casi 100 maestros en régimen de internado, porque los cursos duran actualmente varios días, los cursos regulares son de 5 días de duración. Entonces, el Centro Agustín Ferreiro tiene eso que, bueno, hizo que nos decidiéramos por esa sede para organizar el encuentro y para darlo a conocer también para quien no lo conoce, tanto de nuestro país como la gente que viene de afuera. Bien, ¿cómo se inscriben los participantes? Bueno, actualmente estamos distribuyendo fichas de inscripción que se mandan al correo del departamento, que es departamento de educación rural @gmail.com. Es el correo del departamento y a ese correo se envía una ficha de inscripción que se puede solicitar. Si no le han llegado por correo electrónico, se puede solicitar a ese mismo correo, se lo enviamos y nos la devuelven completa. Eso es válido tanto para quienes van a participar como oyentes, como para quienes van a participar como ponentes. En este último caso, los ponentes, el requisito que tienen es de hacernos llegar también a ese correo un resumen de 250 palabras de la ponencia que van a presentar en el seminario. Con ese resumen, a partir del 15 vamos a elaborar todo el programa, que va a estar estructurado en conferencias y en mesas temáticas, que van a tener ponencias de 20 minutos y un espacio para preguntas y debate con el público. Y las temáticas van a estar estructuradas alrededor de 4 grandes ejes temáticos: pedagogía rural, didáctica en medios rurales, que tiene que ver con la didáctica multigrado, oferta educativa rural, porque vamos a hablar no solamente de la educación primaria, sino también de las escuelas técnicas, de los liceos rurales, de las experiencias de séptimo, octavo y noveno, de experiencias de investigación y de extensión no formales, o de la Universidad de la República, es decir, van a estar todos los niveles representados, y desarrollo rural y nueva ruralidad, que de algún modo tiene que ver con esto que contábamos de los medios rurales y de las transformaciones que estos medios han tenido, sobre todo en los últimos años. Eso también va a estar presente allí, o sea que es muy amplia la temática y abarca, bueno, la mayor parte de las temáticas que hoy en día se están debatiendo y se están discutiendo en torno al tema rural y educación rural particularmente. Limber, lamentablemente se nos ha terminado el tiempo. Los 15 minutos que teníamos para compartir en la jornada de hoy ya llegaron a su fin. Hemos hablado bastante y para mí he descubierto una temática nueva que todavía no habíamos abordado aquí en nuestro programa y tiene que ver con la educación rural. Sí lo hemos hablado a nivel del Consejo de Educación Técnico Profesional, pero no a nivel de primaria. Por lo tanto, próximas semanas, si te parece, te invito a que vuelvas a nuestros estudios y compartas tus experiencias con la audiencia de todo el país. Claro, ¿sí? Que sí, con mucho gusto. Un placer haber recibido a Limber Santos, maestro rural, director del Departamento de Educación Rural de Primaria. De este y otros temas estaremos hablando dentro de muy poquititos días. A todos ustedes, muchas gracias por estar con nosotros. Conozcamos a la ANEP. 15 minutos de comunicación con la comunidad desde el Centro de Audiovisuales de Codicen. Para saber qué pasa dentro y fuera del aula de la enseñanza pública. Te invitamos a un próximo encuentro en muy poquitos días por esta emisora. Acuarela para ti. es la hora 13, un minuto. Cosecha dorada, el mejor sabor, listo para disfrutar con la mejor cosecha en su mesa. Importa Regional Sur, Damaso Antonio Larrañaga 3624, teléfono 2-506-1149. Hecho acá, artesanías, pinturas, esculturas, mobiliario, artes tradicionales, moda, accesorios de vestimenta, decoración infantil, manjares de la mesa criolla, lo nuestro. Con mis manos construyo la paz. Eventos en cada jornada, del 5 al 14 de noviembre, de 15 a 22 horas, en el LATU. Hecho acá, la creatividad en su máxima expresión. Con la garantía de alquiler de Porto Seguro, podés alquilar la vivienda que estás buscando pagando hasta un 20% menos que otras opciones, con un trámite ágil y sencillo. Y si sos propietario, nuestro servicio no tiene ningún costo. Te brinda además cobertura integral jurídica sin cargo y el respaldo de una gran compañía. Por más información, consulta con tu inmobiliaria, corredor asesor o llamanos al 2-402-8000. Garantía de alquiler de Porto Seguro. Alquilar es fácil. Homero de León y su red de distribuidores autorizados en todo el país presentan la promo 0 kilómetros de FM Mini Auto. Compre una y podrá ganar otra. A partir del 1 de agosto, quienes compren un DFM Mini Auto 0 kilómetro recibirán regalos directos y participarán en sorteos por 10 televisores LCD y una camioneta DFM 0 kilómetro. Consulte las bases en homerodeleón.com.uy o nuestra red de distribuidores en todo el país. Somos respaldo, calidad y garantía. Somos Homero de León. Supermercados Frigo lo recibe en todas sus casas con sensacionales ofertas. Aceptamos tarjetas de crédito y ticket alimentación. Cardal 3209, Aparicio Saravia 4642, Uruguay y Paraguay. Y recuerde, todos nuestros precios son ofertas. Abierto de 7:30 a 22 horas. Desde Montevideo, capital de la República Oriental del Uruguay, transmite CX20, Monte Carlo, 930 AM, la Super Radio. A partir de este momento, CX20 Radio Monte Carlo pasa a integrar el gran circuito CORI. Todos estamos en CORI. CORI, tan grande como tú lo quieras. Titulares. El presidente José Mujica participó en Bella Unión en el acto en el que Alur comenzó a generar 10 megavatios de energía destinada a la red de distribución de UTE y a su propio abastecimiento. El Senado aprueba el proyecto de ley que flexibiliza el secreto bancario y grava con el impuesto a la renta los intereses de los depósitos de los uruguayos en el exterior. Se reunirá esta tarde la investigadora del Parlamento que analiza el accionar de Gonzalo Fernández en la aprobación de la ley que terminó beneficiando a los hermanos Peirano. Directivos de la Asociación Rural, autoridades de Antil y el presidente de INAU, Javier Salzamendi, comparecen en distintas comisiones parlamentarias. Se cumplió hasta este mediodía un paro parcial en la banca pública, por lo que nuevamente se efectuó la actividad de la Cámara Compensadora de Cheques. En tanto, mañana habrá paro de 24 horas en todo el sector financiero estatal. El presidente del Banco República, Fernando Caloya, señaló que el conflicto de los funcionarios es difícil de solucionar. Advirtió que si los paros distorsivos continúan, los perjuicios causados serán muy importantes. Por su parte, el dirigente de EBU, Carlos Márquez, dijo que el gremio asume la responsabilidad de encontrar soluciones y acusó al directorio del BROU de tener de rehén a la población. Mañana habrá paro de los funcionarios judiciales. Lanzan hoy una campaña financiera para instalar un monumento a Sendic. En el deporte, Nacional enfrenta a las 20:30 a la selección de Colonia en el Estadio Zupici, el encuentro destinado a recaudar fondos para el hospital. Por la Liga Uruguaya de Básquetbol juegan dos partidos atrasados, Biguá Anastasia y Cordón Bohemio. El tenista uruguayo Pablo Cuevas debuta hoy en el ATP de Valencia. En el panorama internacional, la prensa de Estados Unidos calificó la victoria de los republicanos en la Cámara de Representantes y su progresión en el Senado como un mensaje fuerte para Barack Obama tras las elecciones del medio mandato. La mujer iraní condenada a muerte por lapidación por adulterio está en perfecto estado de salud y su caso sigue su curso, declararon las autoridades. Tiempo templado con cielo nuboso y 22 grados de temperatura tenemos en estos momentos en Montevideo. La máxima anunciada para hoy, 27 grados. El pronóstico cálido y caluroso con gradual aumento de nubosidad mejorando desde el sur hacia la noche con probables precipitaciones y tormentas aisladas. El tiempo en el interior a esta hora, Artigas claro 28 grados. Salto algo nuboso 27. Paso de los Toros algo nuboso 28. Colonia algo nuboso 24. Durazno algo nuboso 25. Punta del Este nuboso 23. Rocha algo nuboso 22 grados. Informe de Exteriores. El ministro del Interior, Eduardo Bonomi, habló con la prensa sobre la inesperada renuncia del sociólogo Rafael Paternain, director del Observatorio Nacional de Violencia. Dijo que las diferencias se basan en que los datos que proporciona esta oficina puedan ser utilizados para el accionar político de este ministerio en lo que tiene que ver con mejorar la performance del accionar de la policía. Quizás esta oficina también tiene una misión de informar a la ciudadanía, pero es también obligación de las autoridades utilizar esos datos para mejorar entonces las estrategias. Estas son las diferencias que marcaba Bonomi sobre la renuncia del sociólogo Paternain. Dijo que fue una renuncia inesperada y lo explicaba de esta manera. Él dice que integra una oficina de política institucional y planificación estratégica y sostiene que no ha sido tenido en cuenta su papel en ese sentido. Yo estoy diciendo que se tiene en cuenta en lo que tiene que ver con la información, el informe que produce, que es analizado en el comando político del ministerio, pero no quiere decir que automáticamente se transforme en la planificación. La planificación no la hace la oficina en el ministerio, sino la hace el comando político. Ahora, Paternain dijo que la mezcla de datos del observatorio con otros datos tergiversaban los resultados. No, pero bueno, los datos generales son los mismos. Nosotros lo que hicimos fue centrar fundamentalmente en que el problema central que tenemos nosotros y que tiene la población son las rapiñas, que es lo que aumentó. Y el aumento de las rapiñas prácticamente es el mismo que maneja la Oficina Central de Información Táctica y el que maneja el observatorio. Ahí no hay diferencia. La diferencia está en el desglose que hicimos para analizarla. Para que se pueda operar, no es lo mismo planificar la acción de la policía si la mayor parte de los delitos son planificados concienzudamente y llevan todo un operativo, a que si eso es solamente el 2,5% de los delitos y el resto es aprovechar la oportunidad que provoca la distracción de la gente. Ahora, Paternain se ganó mucho respeto por la cristalinidad en sus planteos. ¿Piensa que a partir de ahora, igual los resultados, los datos que proporciona el Ministerio del Interior no van a estar maquillados? ¿Lo asegura eso? Paternain dirige una oficina. El que crea que porque renuncia se lleva la oficina para la casa está equivocado. La oficina sigue existiendo. Se verá quién dirige la oficina. Pero los datos surgen de una oficina con la conducción de Paternain, pero no surge de la cabeza de Paternain, sino del trabajo de la oficina. ¿Usted va a dialogar con él? Si me presentan una suerte de renuncia, obvio que tengo que hablar. Me llamó la atención que algo que todavía no había leído, por lo tanto no había abierto, y que había dejado guardado en un escritorio con llave, junto con todos los documentos que me dieron el lunes de tarde, lo manejara la prensa. Eran palabras del ministro del Interior, Eduardo Bonomi. Leonardo Sarro, Informativos 930. Hace 5 años egresé de la Facultad de Derecho de la UM. Mi primer acercamiento con el derecho fue la experiencia de abogado por un día. Eso fue algo que me motivó a estudiar esta carrera. A lo largo de la misma, pude representar a la universidad en concursos internacionales, publicar artículos y defender a clientes en el consultorio de la facultad. Hoy, soy la asesora jurídica de una importante firma nacional. ¿Y vos? ¿Hasta dónde querés llegar? Facultad de Derecho, Universidad de Montevideo. Inscripciones 2011. Para ser líder del mercado es necesario, entre otras cosas, tener el stock más amplio, las marcas más famosas, el mejor precio, trabajar sin descanso, ofreciendo el mejor servicio y apuntar siempre a la calidad. En La Rique, mantenernos como líder del mercado es una tarea que asumimos todos los días. Con la gente que sabe, todo rueda mejor, siempre. Guatemala 1165, a 1.5 cuadras de la Torre de Antel. Teléfono 2-902-1773. ¿Querés escuchar testimonios de otros profesionales egresados de la UEM? Encontralos en Facebook, Twitter, YouTube y demás redes sociales. Universidad de Montevideo. Inscripciones 2011. Informate por el 2-707-4461 o en www.um.edu.uy. En Canelones, calles, plazas, recolección de residuos, alumbrado, saneamiento, solo se pueden hacer si aportás lo que te corresponde. Ponete al día con la contribución y la patente. Informate por planes de pago al 433-222-88, en municipios y oficinas comunales. Comuna Canaria. Informe de Exteriores. El Partido Colorado citará a comisión al ministro del Interior, Eduardo Bonomi, por la renuncia del ex director del Observatorio Nacional de Violencia y Criminalidad, el sociólogo Rafael Paternain. La polémica surgió tras la presentación de las cifras de delitos divulgadas el jueves pasado por Bonomi, las cuales no fueron elaboradas ni chequeadas por esa repartición, lo que provocó la dimisión de Paternain. El senador Pope Pasquet señaló que es un hecho muy preocupante que habla de la credibilidad de las estadísticas. Nos llama poderosamente la atención y señala la necesidad de aclarar con el ministro qué fue lo que pasó acá. El episodio es preocupante en sí, sin duda, porque todo lo que tiene que ver con el delito y sus manifestaciones en este momento es de enorme sensibilidad para todos. Pero hay además un tema general de credibilidad de las estadísticas, de los datos que se manejan, que nos preocupa especialmente porque en estos días, como se sabe, se está tramitando el proyecto de presupuesto nacional y allí el Ejecutivo propone transformar en cargos de particular confianza política algunos como el de director del Instituto Nacional de Estadísticas. Nosotros en la Comisión de Presupuesto dijimos que estos son cargos donde debe predominar absolutamente el factor técnico y no el factor político. Ahora, si mientras se tramite esta discusión, por otro lado, tenemos que pasan estas cosas, si hay técnicos que renuncian todavía, no sabemos bien por qué, parece indispensable aclarar las cosas. Y a ese efecto hemos de promover la invitación al ministro para que concurra a la Comisión de Constitución y nos explique qué fue lo que pasó acá. Eran estas las manifestaciones del senador del Partido Colorado, Pope Pasquet. En otro orden debemos indicar que a las 15:30 se reunirá por última vez la comisión investigadora de la Cámara Alta que analiza la derogación del artículo 76 de la ley 2230 que permitió la clausura del proceso de los hermanos Peirano Basso. El informe al que accedió Radio Monte Carlo concluye que no hubo responsabilidades ni del Parlamento ni del doctor Gonzalo Fernández, ni tampoco, según indica, del senador nacionalista Sergio Abreu, que promovió en su momento la iniciativa. Desde el Parlamento informó Juan Carlos Giacosa. Si su camión Volkswagen hablara, le diría, yo, Ayala, Ayala, el repuesto seguro, Galicia y Jaguarón, teléfono 902-3131. Gemelo, ganás miles y miles de Pepsi, Paso de los Toros, Mirinda y Pepsi Life 1.25 gratis, debajo de las tapas violetas. Promo Gemelo, destapás y ganás. ¿Querés ganar un LSD de 32 pulgadas sin sorteos? Manda LSD al 2002 desde tu celular y jugá en el remate de smsdigital.com.uy. Te llevas un LSD de 32 pulgadas sin sorteos. Manda ya LSD al 2002 y empezá a ganar. Acevedo Díaz y Hugo Prato, es la esquina de Mari Carmen. En cocina y parrilla, el más alto nivel al mejor precio. Reservas por el 24-03-46-55. Lo que cenes va bien con un vino. Vinos del Uruguay, muy nuestro. Informe de Exteriores. Muchas gracias. El presidente de la República, José Mujica, contestó esta mañana al canciller Héctor Timerman que si apretamos el clavo no queda una sola industria en el Río de la Plata, dijo el mandatario. En las últimas horas, El ministro de Relaciones Exteriores argentino publicó la carta del presidente Mujica que solicitaba a la Argentina una prórroga de 10 días para entregar el informe de los técnicos respecto al monitoreo del río Uruguay. Evidentemente, el gesto no le agradó nada a Mujica, entendiendo que la publicación de la carta por parte del canciller argentino representó una acción de poca flexibilidad, a lo que reiteramos, el mandatario contestó que si se aprieta el clavo no queda una sola industria en el Río de la Plata. En estos momentos Mujica está haciendo uso de la palabra en el acto que es el como inauguración de la planta de energía de Alur, que venderá a la UTE una energía excedente de su propia planta. Vamos a escuchar lo que dice el presidente. Y si contaba con otro que era un desastre. Y uno se hacía esta pregunta, no es posible que en un grado de 20 kilómetros pueda haber tanta diferencia. Porque la productividad la tiene un adulto. Nos decía a grito, es posible, pero no lo decía en el terreno real. Pero el peso del desastre de los números de los otros le estaba dando la razón a quienes pensaban lo contrario. No está de más relacionarse de esta historia, porque esta historia nos enseña. Al menos que no existe ningún paradigma definitivo en un mundo sometido al cambio y sometido a diversas revoluciones tecnológicas que se están dando al unísono. Y una de las más importantes en el campo de la biología. Nada es permanente. Tal vez en el trópico dentro de pocos años veamos al clínico cultivo y alfalfa. Y tal vez el hombre encuentre trigo tropical y cosas por el estilo. No hay nada definitivamente imposible. El presidente de la República, José Mujica, quien dijo que hay que plantar más caña de azúcar, aunque reconoció que el tema del riego es un gran cuello de botella en este asunto. Nos camino a ampliar la diversificación de energía, dijo Mujica, pero no alcanza la misma para vender, pero se va mejorando. El mandatario lamenta que no tengamos más azúcar, considerando los altos costos a nivel mundial que está teniendo el producto en estos momentos. Reiteramos que fue inaugurado esta planta energética, estas usinas aquí, que lo que se hace, eso va a generar energía de 10 megavatios que, reiteramos, serán utilizados para el abastecimiento propio de Alur aquí en Beza Unión y el excedente será vendido a UTE en $1.750.000 anuales para, en definitiva, distribuir la energía en los hogares y empresas uruguayos. Desde Beza Unión, este fue un informe de Guillermo Trasante para Radio Monte Carlo y el Circuito Cori. Hace 2 años, egresé de la Facultad de Ciencias Empresariales y Economía de la UM. Además de aprender con los mejores profesores, la facultad me dio la posibilidad de cursar un semestre en el exterior, donde pude comprobar el excelente nivel académico que había recibido. Esa experiencia me abrió muchas puertas. Hoy, manejo una cartera de clientes de todo el mundo en una importante compañía internacional. ¿Y vos? ¿Hasta dónde querés llegar? Facultad de Ciencias Empresariales y Economía. Universidad de Montevideo. Inscripciones 2011. Fula compra todo tipo de artículos en plata, monedas, platería criolla, oro. Superamos cualquier precio. También joyas, relojes y monedas de oro. Llámenos. 2901-0594. Fábrica Uruguaya de Alhajas. 2901-0594. Si querés escuchar testimonios de otros profesionales egresados de la UM, encontralos en Facebook, Twitter, YouTube y demás redes sociales. Universidad de Montevideo. Inscripciones 2011. Informate por el 2-707-4461 o en www.um.edu.uy. Atención, uruguayos. Cuando deban viajar a Montevideo, Palladium Business Hotel les ofrece el 50% de descuento en sus tarifas. Reserven ya su habitación en Palladium Business Hotel al teléfono 628-8484. Gemelo, ganás miles y miles de Pepsi, Paso de los Toros, Mirinda y Pepsi Life 1.25 gratis, debajo de las tapas violetas. Promo Gemelo, destapás y ganás. sigue sonando. ¡Cui, cui, cui, cui, cui! Sigue sonando. ¡Guau, guau, guau, guau! Suena que suena. Suena que suena. Sigue sonando. ¡Can, carajo, can! Y más vale pañuelo en mano que estornudo volando. Toma Libre Defense. Buena para las defensas. Mejor para vos. Libre Defense te hace bien. En bolsas, a granel o en big bags, granulado o líquido. Y Susa garantiza el contenido de nutrientes en todas sus fórmulas y en todas sus presentaciones para que su cultivo crezca con calidad y Susa. Uruguayos trabajando para una tierra fértil. Nueva yerba Libre Defense. Pídela en el comercio de tu barrio. Lo que cenes va bien con un vino. Vinos del Uruguay, muy nuestro. ¿Te interesa profundizar en los roles profesionales de las distintas carreras? La Católica te invita a las charlas informativas que realizará del 8 al 18 de noviembre. El calendario completo lo encontrás en www.ucu.edu.uy. Te esperamos. Universidad Católica, más profesionales. Una persona fallecida y otra lesionada dejó como saldo un accidente de tránsito de dos motos en Barros Blancos, en Canelones. En circunstancias en que una camioneta conducida por un hombre de 31 años circulaba por camino El Gallo, al pretender doblar por la calle Moller, observó que venía la moto, estableciéndose que era conducida por Fernando Casavieja Zunino, de 34 años, y detrás de su vehículo lo hacía la moto conducida por Juan Trapote Pelufo, de 39 años de edad, quien lo rebasó y chocó en forma frontal con la primera moto. Los conductores de ambas motos resultaron politraumatizados, siendo trasladados al San Antonio Camepa, donde falleció Trapote Pelufo. El constitucionalista José Corseniak dijo que los golpes redoblados de la Suprema Corte de Justicia van a terminar por dejar sin efecto la ley de caducidad. Corseniak manifestó a Radio Monte Carlo que cualquier persona puede pedir la inconstitucionalidad de la ley de caducidad, la consigue y continúa adelante con su caso. Hay mecanismos que se pueden reactivar, etcétera. Pero lo que creo que va a pasar es que los golpes redoblados de la jurisprudencia, o sea, de la Suprema Corte de Justicia, van a terminar por dejar sin efecto esa ley. O sea, cada persona que mete una denuncia ya sabe que si está parada la denuncia por la ley de caducidad, pide la inconstitucionalidad, la consigue, porque esa es la opinión de la Suprema Corte y no hay ninguna duda, y sigue adelante como si no hubiera ley de caducidad. Ayer dictó una sentencia, hace poco dictó otra, y todas las que se vayan presentando se van a dictar. ¿Qué sucede si un día cambia la integración de la Suprema Corte de Justicia y tiene otro criterio? ¿Si tiene otro criterio? No, la Corte de Justicia tiene los 5 miembros, opinan lo mismo. Ninguno se está por jubilar, duran 10 años en sus funciones. Se jubilan recién cuando cumplen 70 años. Y además, si se cambia a uno, va a ser, y pongamos que opine lo contrario, va a ser 4-1. Si se cambia a otro, va a ser 3-2. Por años y años, esto es así. Lo que pasa es que yo opino que no fue correcto, como dijo el presidente de Mujica el otro día, ponerse a discutir tanto internamente cuando había otro procedimiento que era este. Y no creo que a nadie le venga mal. Es un formulario a esta altura, porque todo el mundo sabe que es lo que opina la Corte por sus 5 miembros. Esta es mi opinión, y además, para no quedar embretado, que faltan votos, que no faltan votos. Para mí es lo que hay que hacer. Y si no, con tiempo, organizar una iniciativa popular de ley para declarar inexistente esa ley. Pero por eso, que nunca se ha ejercitado en Uruguay, ya me quiere recoger un 25% de apoyo. Igual que en un referéndum contra una ley, se puede hacer una iniciativa popular de ley. Era constitucionalista José Corseniak. Rocha informa. Por iniciativa de Presidencia de la República, varias escuelas del interior del departamento de Rocha cumplirán una jornada de integración en la escuela número 23 rural de Paso de Barrancas del San Luis, el próximo viernes 5 de noviembre a partir de las 9:30 de la mañana. Lo importante del evento es que se contará con la presencia del laureado escritor Roy Verocay, autor del famoso Sapo Ruperto, quien llegará acompañado además por una orquesta de rock and roll que integran sus hijos para compartir una jornada de integración de docentes y alumnos de por lo menos 12 escuelas rurales del departamento. Las mismas son la número 22 de Alférez, 23 de Paso de Barrancas del San Luis, 25 de Sierras de San Miguel, 27 de La Coronilla de Cebollatí, 33 de Quebracho, 37 de Rincón Bravo, 38 de Picada de Marica Acosta, 47 de Colonia Greysin e Ibáñez, 53 de Costas de Pelotas, 81 de Los Arroyitos, 91 de Estero de Pelotas, 94 de la Colonia Coronel Leonardo Olivera y 99 de Corral de Palmas. La jornada se extenderá durante todo el día, habiendo concitado gran expectativa entre la población de la zona de Paso de Barrancas del San Luis por contar fundamentalmente con la presencia de Roy Verocay. Paso de Barrancas del San Luis es una población rural ubicada a 10 kilómetros de Pueblo San Luis al Medio, en el norte del departamento de Rocha. Para el Circuito Cori elaboramos este informe en el Servicio de Informativos de Nueva Radio Lascano. Adelante, Montevideo. Participamos en esta edición noticiosa del miércoles 3 de noviembre de 2010. Informativistas Carlos Eduardo San Martín y Ángel Carballida. Desde Villa Unión, Guillermo Trazán. Exteriores Juan Carlos Yacosa, Javier Toledo, Leonardo Sarro y Javier Vergara. Deportes Eduardo Río. Corresponsal en Buenos Aires Mariano Martín. Servicios Internacionales CNN y Agencia France Press. Operador Pedro Lacuesta. Coordinación Carlos Eduardo San Martín. Supervisión General Ariel González.